de la desinformación, de quién propiciaba la desinformación, son muchos, te podría decir muchos, pero bueno, se decían en la televisión que las niñas habían sido decapitadas con un hacha por la sencilla razón de que los cráneos se habían encontrado separados de los cuerpos, o al menos uno, no recuerdo. Esto es sencillamente ignorancia. La putrefacción produce ese efecto. No tenía nada que ver con el corte de la cabeza con un hacha, porque claro, se quería crear un estado de cosas, como cuando se decía, han sido, las han matado en un sitio y las han trasladado a esa fosa, desde otro lugar las han trasladado ahí. No tenía ninguna base científica, no tenía ninguna razón de ser que se dijera eso, pero eso favorecía al misterio y favorecía a las tesis de que habían sido torturadas y muertas en unos chalés de gente importante, etcétera. No tenía ninguna base. Claro, Luisa, pero permíteme una pregunta. La putrefacción, hablamos de 2 meses hasta que aparecen los cuerpos. ¿En 2 meses se puede llegar a ese nivel? Se puede llegar, claro. ¿A separar la cabeza del cuerpo? En un terreno abrupto, en un terreno húmedo donde había caído ese año, habían caído muchas lluvias y hay animales depredadores en el monte. En fin, son muchos factores, los forenses lo explicaron muy bien. No tenía ninguna base científica. O sea, que no había ningún miembro del cuerpo que hubiera sido separado, ¿no? No. No. Les habían pegado un tiro en la cabeza, finalmente. ¿Y entonces por qué ese morbo de que si las trocearon, de que si ciertas partes del cuerpo aparecieron en otro sitio? No, es que eso no es cierto. Eso no resulta de ninguna parte del sumario y no está escrito en ninguna parte. Claro, un sumario de miles de folios, pues es fácil decir que pone algo, pero que luego no lo pone. La finalidad es la que ya te he dicho, no hay otra que el negocio. Y el llamar la atención, pues para propiciar la audiencia de un programa o de un medio de comunicación, el que sea, y que la gente lo compre y que la gente se inmiscuya en esa historia. Esta noche cruzamos el Mississippi a un programa presentado y dirigido por Pepe Navarro, periodista conocido por todo el mundo. La verdad que usted da el salto real, es decir, hay mucha gente que se dedica al mundo del periodismo, que no son conocidos. Juan Ignacio Blanco realmente empiezan a conocerlo de verdad, cuando todas las noches se dedica a hablar de un caso que causó conmoción en aquella época, que fue el asesinato de 3 niñas en el caso. Perfecto. Entrar en el programa de Pepe Navarro, pues efectivamente, cualitativamente y a nivel de popularidad, efectivamente supone un salto porque todos sabemos lo que es la televisión. Pero también supone un hándicap tremendo que de alguna manera yo estoy pagando. Es decir, si lo que yo dije lo hubiera dicho en Informe Semanal, aparte de que se hubiera caído el país y alguien hubiera puesto remedio a estas situaciones, no hubiera pasado absolutamente nada. Lo que pasa es que el hecho de decirlo en un programa donde además aparecía La Veneno, donde inmediatamente aparecía cualquiera que podía decir, bueno, pues cualquier payasada, entre comillas, del tema, pues daba como menos rigor al tema y parecía que como Pepe Navarro y su programa aparentemente eran tan amarillistas, pues todas las personas que participaban en ese programa tendrían que serlo. Y en mi caso, ni yo lo había sido nunca, porque no es una cuestión que yo de pronto me dedicara a este mundo del periodismo, sino que llevaba 20 años de trayectoria anterior que nadie tomó en cuenta. Entonces es como decir, no, aquí ha venido un loco que ahora se lo ha empezado a inventar, se está haciendo famoso, es un carnicerito y con la sangre y los cadáveres de las niñas pues se va a forrar y va a adquirir fama y publicidad. Y desgraciadamente los resultados y las consecuencias han sido todo lo contrario. ¿Quién se forró? Hombre, evidentemente, el que más se forró de todos evidentemente fue el señor Pepe Navarro, eso no queda ningún tipo de duda. ¿Alguien más? Hombre, sí, los padres de las víctimas, muchos de los letrados que participaron en el procedimiento. Es decir, algún día alguien escribirá un... frialdad. Evidentemente, como profesional tengo que reconocer que ese fue mi error. Ya, pero perdóname que te diga, Juan Ignacio, pero insinuar que las fuerzas vivas de Valencia prácticamente estaban metidas casi en un libro parecido al que escribió el Marqués de Sade, llamado Justin, era poco creíble. Yo no sé por qué eso es poco creíble. Es que sigo entendiendo que por qué no es poco creíble. Es decir, que toda la fuerza arriba de Valencia... Para mí es absolutamente increíble es que una persona sin antecedentes por delitos sexuales, y eso se lo puede decir cualquier forense o psiquiatra del mundo, homosexual, como es Antonio Anglés, homosexual porque los documentos están en el sumario y están declarados, pone informe confidencial de la Guardia Civil, de las entrevistas mantenidas con cuatro reclusos en la cárcel y con tres amigos de Antonio Anglés, se demuestra totalmente su homosexualidad. Eso es un informe de la Guardia Civil, no lo digo. Pues yo no entiendo que un homosexual, que además nunca ha violado en su vida, de pronto coja a tres niñas, las viole vaginal y analmente en la misma noche, algo que es absolutamente imposible inmaterialmente, porque violar analmente a una persona, el que lo haya hecho, eso se lo puede decir cualquier forense, no vuelve a introducir el miembro viril en ningún sitio durante una temporada larga, porque es algo duro y bestial, pues nos encontramos con un Superman, que un homosexual que se dedica a violar niñas y a ejercer un tipo de sadismo sexual que nunca ha dado ningún componente. Para mí todo eso es bastante más difícil de creer y bastante más increíble. Tenemos con nosotros en primera clase a Luisa Ramón, miembro de la asociación Clara Campoamor y que, bueno, pues en el juicio, digamos que representó a la Acción Popular. Buenas tardes, Luisa. Hola, buenas tardes. Hablamos del problemático, del polémico caso de las niñas de Alcácer. ¿Me puedes decir sobre las teorías conspirativas qué base, qué hay de cierto en todo esto? Pensaba que no me ibas a preguntar qué hay de cierto, simplemente que te contara, porque pensaba que estaba superado ya el tema de que podía ser cierto, de que podían ser ciertas todas las barbaridades que se han dicho. Pero en fin, las teorías conspirativas que se montaron alrededor del juicio, pues eran de dos clases. En primer lugar, se pretendía hacer ver que los asesinos no eran unos vulgares delincuentes, sino que detrás de ellos había gente muy importante de la política y de las finanzas españoles. Eso por una parte. Y que por otra parte había una especie de convenio entre jueces y policía para no investigar el asunto, y había una especie de corrupción en la que estaban metidos jueces, forenses, policías, guardias civiles y todo aquel que intervino en la investigación para impedir que se esclareciera la verdad, que se llegara a saber esos supuestos autores tan importantes que estaban detrás de los delincuentes comunes. Y sobre esa base fue sobre la que se montaron algunos programas de televisión y algunos medios también de radio y escritos. No se puede acusar a todo el mundo, es cierto, pero sí que es verdad que algunos periódicos también siguieron estas teorías, que desde luego lo único que hicieron es desinformar a la opinión pública y crear un estado de cosas en que aún hoy día se piensa que el asunto de Alcázar no se investigó y que pagó un cabeza de turco, que fue a uno que cogieron que no tenía nada que ver, o que por lo menos era un mandado de personalidades importantes. Uh-huh. Es básicamente lo que se montó y lo que se hizo alrededor del juicio, y esto pues supuso pingües beneficios para mucha gente. ¿Cuál crees tú que ha sido la influencia en los medios informativos y en la opinión pública de todo esto? Pues yo creo que fue una influencia nefasta, y que desde luego fue, y que ha perdurado hasta incluso hoy, ¿sabes? Porque yo tengo incluso amigos míos personales que conocen el asunto, pues porque yo he comentado muchas veces cosas, y que todavía creen que el asunto no se ha esclarecido, y que hay esa gente importante que está detrás de todo esto, es la que ha impedido la investigación y la que ha impedido incluso que se busque a Antonio Anglés. Todo eso es falso. Pero eso es el sustrato, el pozo que ha quedado en la mente de muchas personas. Uh-huh. Te lo puedo asegurar. O sea que, a tu entender, esto ha sido, digamos que, por parte de un determinado grupo, una serie de inventivas, uh-huh, hacia ciertos sectores, digamos, entre comillas, dominantes de la sociedad, pues una forma de atacarles, ¿no? Bueno, una forma de atacarles, yo más bien diría una forma de desinformar. de desinformar y un tratamiento de la información, sobre todo de una información sensible como es el asesinato de tres niñas, de lo más macabro, un tratamiento informativo nefasto y desde luego indeseable de este tipo de asuntos. A no seguir, ejemplo, a no seguir nunca más. El ejemplo de esta noche cruzamos el Mississippi, por ejemplo, o de uno de los canales autonómicos de Valencia, si no me equivoco. ¿Canal 9 puede ser? Que ha habido incluso demandas bastante, bueno, pues de, con sí, bastante. Ha habido demandas del tribunal incluso y del fiscal, porque claro, ya no eran descalificaciones, eran acusaciones graves de no querer investigar, de estar tapando el asunto, propiciando que sea, ya te digo, un delincuente común el que pague. Pero bueno, yo es que lo que te puedo decir es que esto es absolutamente incierto y la única finalidad que se ha perseguido es la de desinformar para ganar dinero. O sea, a tu entender, hablamos de realmente asesinos comunes. No hay ninguna, teoría que quede al descubierto sobre unas determinadas manos poderosas detrás de todo esto, sino que sencillamente... Asesinos comunes que desgraciadamente existen y que son capaces de eso y a lo mejor de más. Pero hablamos de brutalidad en este crimen, ¿no? Brutalidad manifiesta y crueldad, sí. ¿Cuál es la actualidad de Miguel Ricard, tanto en el campo judicial como en lo que a condena refiere? Pues actualmente, como se solicitó por la prisión que el tribunal señalara la fecha de cumplimiento de la pena, tú ya conocerás la polémica que existe entre el cumplimiento aplicando el Código Penal antiguo y descontando los beneficios penitenciarios, descontándolos de la pena máxima de 30 años que actualmente en nuestro derecho se puede cumplir, o descontándolos de la totalidad de la condena impuesta, que son 170 años, claro. Entonces, se ha planteado por el condenado la posibilidad de el cumplimiento más beneficioso, que supondría que saldría a la calle en el año que viene, es 2011. La otra posibilidad es la aplicación de la doctrina Parot. Y la doctrina Parot lo que supone es que este señor salga en el año 2023. Se ha planteado ante el tribunal y la resolución final ha sido la de que salga en el 2023. Pero bueno, está recurrido en el Supremo, lo ha recurrido el mismo condenado al Supremo. Y estamos pendientes de la resolución. O sea que, a tu modo de creer, todo esto... No va más allá, es decir, eran estos tipos, igual que Antonio Anglés, supuestamente desaparecido. Desaparecido. No se sabe nada más, ¿no?, de su paradero. ¿Es posible que esté muerto? Yo, es imposible saber. Yo, como te decía antes, sí que puedo decir y puedo asegurar, porque conozco el tema, que todas las pistas que durante el sumario, durante la instrucción del sumario, durante el juicio, después, años después incluso del juicio, se han visto medianamente razonables alrededor del paradero de este señor, se han investigado. Es decir, la policía las ha investigado y bueno, pues no se ha llegado a ninguna conclusión. Incluso la policía se ha desplazado fuera de España en más de una ocasión y no ha sido posible encontrarle. Eso es todo lo que sé. Pues Luisa Ramón, miembro de la asociación Clara Campoamor, y también participó dentro de lo que es la Acción Popular, ¿verdad?, de lo que era el juicio. Sí, la Acción Popular. Eso es. Pues muchas gracias por estar con nosotros y por tu información. Buenas tardes. Gracias. Tenemos con nosotros a Juan Olearque, periodista y profesor de periodismo de la Universidad Internacional Valenciana y colaborador del periódico El País. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú conocías a Antonio Anglés? Sí, yo lo conocía como lo conocían muchos otros vecinos, ¿eh? Es decir, él era una persona que hacía vida en el pueblo y que era una persona bastante presente en el barrio donde él vivía. Es decir, no es que no se le viera nunca ni nada, sino que él hacía vida allí. ¿Alguna vez tuviste relación con él? Si te refieres a hablar y eso, ya te digo que como mucha otra gente, pues sí, hablé con él, claro, y era una relación, pues bueno, de como con, básicamente como con cualquier otra persona que se pudiera hablar sin tener un conocimiento cercano, ¿no? Dentro de un ambiente, digamos que era un ambiente duro, ¿no? El de aquella época y el de aquel momento, ¿no? En el cual él se movía, un ambiente, pues, suburbano, podemos decir, ¿no? Pero ten en cuenta que estaba todo como muy mezclado, ¿no? En aquel momento. Ahora tengo la sensación de que en los sitios, en las ciudades y los pueblos está todo bastante más estratificado, ¿eh? En aquel momento no. ¿Piensas que fue capaz de hacer todo esto? Bueno, las pruebas, digamos, toda la investigación policial y tal indica, por lo que se sabe hasta ahora, que sí, ¿eh? Por tanto, lo que hay que ceñirse es a lo que a la investigación que se ha hecho, que es algo que ya está, en este sentido, pues más que dicho, ¿no? Es decir, todas las especulaciones más allá de eso, me temo que deberían ser a nivel oficial, ¿no? Es decir, no darse fuera de lo que tiene que ver con la investigación. ¿Cómo describirías a Antonio Anglés desde el punto de vista psicológico, como persona? ¿Cómo lo veías? Pues mira, la verdad es que no en este momento no creo que no me corresponde a mí describirle de a ese nivel, ¿sabes? Es que más bien, ¿cómo lo recuerdas? Si era una persona introvertida. Más allá de lo que yo he escrito ya y todo eso. Entonces, no sé, pues era una persona que había tenido una vida marcada pues por asuntos de delincuencia y se comportaba en relación a ello, ¿sabes? Derivado de eso. ¿Cuál ha sido la relación de los medios con la noticia del asesinato de Alcácer? Bueno, sí que propició la cobertura mediática del momento, propició un cambio bastante fuerte en el periodismo de tribunales y en el periodismo general, desde mi punto de vista, ¿no? Que es la demostración palpable de que una noticia luctuosa podía dar el mayor rendimiento en periódicos, en revistas, en televisiones sobre todo, que no tenían el suceso como eje central, ¿no? Entonces, eso sirvió para cambiar un poco y para hacer un camino mucho mayor al sensacionalismo, que es el que ha mandado en la mayoría de los medios, una parte muy importante de los medios, desde entonces y hasta ahora, aunque cambiando la receta muchas veces, ¿no? Es decir, no siempre se tratan sucesos, pero sí que vemos, por ejemplo, que en programas del corazón se tratan sucesos del mismo modo que se tratan otras cosas, ¿no? Es decir, el suceso pues se ha trivializado mucho, ¿no? Y no se ha analizado, es decir, sino que lo que se busca es la parte más fuerte del asunto para servirla al gran público. Yo creo que no hay mucha duda que esto a nivel grande y contemporáneo empezó con el tratamiento que se le dio al cáncer, ¿no? Y ya por último, ¿el sector del periodismo ha sacado algo en claro de todo esto? Hombre, yo creo que lo que ha sacado es que es un negocio, es decir, hablar de estas cosas, ¿no? Es decir, yo entiendo que no, lo que quizá haya servido para no hacer es algunas determinadas actuaciones que fueron extremadamente brutales y tuvieron consecuencias respecto a los periodistas, ¿no? Respecto a los periodistas, algunos perdieron trabajos, cosas de este tipo. Esto quizá no se ha hecho de este modo, pero yo creo que el modelo de periodismo excesivo y basado en cosas sin confirmar y sangrientas, sangrientas no solo en un sentido de asesinato, sino en una cosa que diríamos en que las entrañas son a lo que se apela, pues esto es lo que lo que se ha convertido en una cosa natural hoy en día, de tal modo que yo creo que si pasara algo como lo de Alcácer en televisión, que en aquel momento pues sí que fue un impacto muy fuerte, hoy lo sería mucho menos, porque estamos mucho más acostumbrados. Yo no creo que haya servido para mejorar el periodismo, desde luego, es decir, para que no se repitan ciertos errores. Uh-huh. Pues muy bien, Juan Oleaque, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y por atendernos. Gracias. Vale. Somoán, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, buenos días. Bueno, lo real es que grabamos el programa por la tarde y luego se emite por la mañana, pero es a veces la confusión de buenas tardes o buenos días. Bueno, y depende también de qué hora nos escuchen, porque no solamente se escucha ahora a través de la radio los que nos están sintonizando en nuestra programación de mañana, sino que también lo pueden sintonizar a través de internet y lo pueden escuchar por la tarde, con lo cual también está bien el saludo. Claro, pero eso a veces me lo dicen, oye, buenas tardes, buenos días. Bueno, lo que sea, en el momento que lo escuches, lo que tú quieras. Efectivamente. Vidal, un tema macabro, porque nos vamos a un crimen que ocurrió en el año 92, ¿no? Aquí en 93, nuestro país. 93, ¿año 93? ¿No? Me parece que en el 93. Si no me equivoco, bueno, en el 92, pero encontraron los restos en el año 93. Crimen escalofriante que conmocionó a todo el país, que sigue conmocionando cuando recordamos esas atrocidades. Y bueno, siguiendo la línea, ¿no?, de periodismo e investigación que llevas a cabo en esta primera clase, cuéntanos cómo vas a conformar el programa, con quién contamos. Primero voy a hacer una pequeña introducción y luego te diré a los invitados. Mira, se conoce con el nombre de caso o crimen de Alcácer a un crimen ocurrido en España la noche del 13 de noviembre de 1992 en la localidad valenciana de Alcácer. Tres niñas de 14 y 15 años de la localidad valenciana de Alcácer que se dirigían a la discoteca Color con el fin de asistir a una fiesta de su colegio que se llevaría a cabo en la vecina localidad de Picassent. Fueron secuestradas, violadas, torturadas y finalmente asesinadas. Las niñas se llamaban Miriam García, nacida un 28 de julio de 1978, fallecida supuestamente un 13 de noviembre de 1992, por lo tanto tiene 14 años, Antonia Gómez, nacida un 25 de mayo de 1977, fallecida un 13 de noviembre de 1992, supuestamente de 15 años, y Desiree Hernández, nacida un 17 de febrero de 1978 y fallecida también supuestamente en esta fecha, el 13 de noviembre de 1992, con tan solo 14 años. Los hechos ocurrieron en una montaña próxima al pantano de Tous. La búsqueda de las niñas se prolongó durante más de dos meses, tuvo una fuerte repercusión en los medios de comunicación nacionales que comenzaron a llamarlas las niñas de Alcácer. Bien, aparte de un crimen, Elena, hablamos pues de unas teorías que divagan hacia lo más alto, hacia la clase social más alta que pudo participar de una forma más bien indirecta por la consecución de las llamadas películas snuff. Es decir, la teoría que toma peso es que grabaron su tortura para luego vender esta película entre determinada gente. Es una de las teorías que se barajan. Bien, tenemos con nosotros a dos amigos de este programa. En primer lugar, tenemos a Luis Borrás Roca, que es criminólogo, psiquiatra, médico forense en excedencia y profesor de medicina legal en la Facultad de Medicina de Barcelona. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Y por otro lado, a otro amigo, Salvador Ortega, que es licenciado en criminología y experto en ciencias policiales y forenses. Buenas tardes, don Salvador. Muy buenas tardes, Luis. Luis no, Vidal, que soy yo. Sí, a mí no me olvides. Luis no, se ha ido Luis por detrás. No, Luis y Salvador, estáis aquí conmigo. Ah, muy bien. ¿Qué os parece el tema que hemos propuesto? Pues me parece un tema apasionante, porque es un tema que nos podemos encontrar cualquiera de nosotros, nos puede conmover a cualquiera, puesto que todos tenemos hermanas, tenemos hijas, tenemos personas próximas que son jovencitas y que pueden ser violadas o pueden ser torturadas, ¿no? Es un tema que conmueve al alma y sobre todo porque es un tema que ha pasado en personas inocentes y personas muy jóvenes. Sí, estoy de acuerdo con Luis totalmente. Efectivamente, hay una gran parte de sentimiento en el momento que acoges y tomas el problema como propio, como te puede ocurrir. Y no solo eso, sino que estamos viendo constantemente, además, en el mundo en que vivimos, cómo se van desarrollando hechos similares, parecidos, o al menos muy con una serie de circunstancias colaterales muy parecidas y demás también, y que además lo estamos viviendo día a día, y que eso puede ocurrir mañana, pasado o cualquier día. Y ojo que también nos enfrentamos a un crimen mediático, porque la sociedad, desde los medios de comunicación, empezó a disparar, bueno, cientos de teorías sobre que se había sido unas personas de arriba, políticos, empresarios, y luego los medios de comunicación, como ha sido últimamente Canal 9, si no me equivoco, de Valencia, como ha sido también esta noche Cruzamos el Mississippi con Pepe Navarro, vendía estas teorías, pero a un precio muy elevado, ¿no? Sí, es que el escenario, no el escenario del crimen real, puesto que no se llegó nunca a saber dónde sucedieron ya los finales de vida de estas tres chicas, pero sí el escenario que se presentaba era un escenario muy dispuesto a ese tipo de circunstancias de conspiraciones, ¿no? Personas muy allegadas, personas que se dejan, que pagan el dinero que haga falta por ver una escena de tortura y luego después filmada y que se lleva en la película, o personas que también se las ofrecen pues para satisfacer sexuales y que se las ofrecen como niñas nuevas y demás. O sea, no es la primera vez y por desgracia tampoco será la última que esto pudiera ocurrir, pero la verdad es que en el toda la investigación, en todos los caminos que se iniciaron de la investigación, tanto por uno como por otro, no surgieron nunca datos ni vestigios de ningún tipo que nos inclinara a ese tipo, naturalmente, de conclusiones. Pero fijaros cómo, digamos que desde el espectador empieza ya a entrometerse ya cuando las niñas solamente han desaparecido, porque se supone que se las asesina un 13 de noviembre de 1992, se tarda más de 2 meses en encontrarlas, y en esos 2 meses el padre, Fernando, el padre de una de ellas, empieza a recibir llamadas. Sí, de que hay gente que las tiene retenidas. Hay incluso gente que se mete por medio a ver si puede cobrar. Por dar pistas, en fin. Ahí hubo muchos videntes, muchas personas que se definieron, muchos otros que llamaron pues para reírse y hacer sufrir más, que suele haberlos, y aprovechan estas circunstancias y estos momentos para machacar a la familia y machacar a todos los que están alrededor y que pueden tener sentimientos muy muy muy próximos a esas crías, ¿no? Pero ahí hubo yo siempre digo que en el tema de desaparecidos hay un desfase, y un desfase en horas que juega siempre en contra del investigador. ¿Por qué? Pues porque existe un gran porcentaje de desapariciones que después se resuelven porque o son personas mayores o son personas que han perdido un tipo de demencia y se pierden y no saben volver. Y hay un alto porcentaje de personas que desaparecen y un alto porcentaje también de personas que voluntariamente se quieren perder de su lugar habitual. Y eso da al traste, pues, que la gente dice, no, es que hay que esperar 72 horas para poder iniciar una investigación policial. No, yo soy contrario a esa manifestación, pero voluntario total. En esas primeras horas, la pérdida de esas horas juega un papel nefasto y negativo para cualquier investigador. Cuando se inician investigaciones con posterioridad, siempre vamos de retardo y además en unas situaciones ínfimas, en unas investigaciones que por la mayor parte de ellas no dan resultado, pues, justo porque no se han comenzado a tiempo. Bien. La historia, el planteamiento es el siguiente. Estas jóvenes, creo que era una tarde de un sábado, si no me equivoco, acuden a casa de una amiga para que las lleve a la discoteca Colors, si no me equivoco. No, fueron a... fueron a ver a una amiga que estaba enferma. Por eso, pero era a ver si esta amiga las podía acercar, ¿no? Sí, bueno, ellas van, ven la amiga y al salir de allí se van hacia la discoteca de Colo porque no encuentran otro medio de transporte. Ahí hay una distancia corta, distancia de un kilómetro y pico entre un pueblo y otro, entre Picassén, que creo que es donde está la discoteca Colo, a la entrada o salida de Picassén, y naturalmente van allí. Con esta chica no pudieron ir porque esta chica estaba enferma. Y ese día la discoteca Color no proporcionaba una serie de furgonetas y de medios de transporte que siempre los fines de semana tenía para sus clientes, ¿no? ¿Y por qué? Porque se celebraba una fiesta de despedida del curso del instituto al que esa chica pertenecía. Era una fiesta de estudiantes. Bien, llaman al padre. Luis, ellas, Luis, tú también lo sabes, ¿no? Sí, Luis, sí. Llaman al padre y Fernando dice que no puede ir porque no sé si es porque también se encuentra mal y que no puede acercarlas o porque tiene el coche averiado, no sé, una de las dos razones. Bueno, el caso es que luego hacen autostop. Sí. Y aquí es uno de los puntos que ya nos empezamos a perder. Ese autostop, ¿quién las puede recoger? ¿O entran voluntariamente a ese coche o las obligan? Sí, ¿Por qué digo que nos empezamos a perder? Os planteo lo siguiente, Salvador y Luis. Los cadáveres posteriormente son encontrados en un lugar muy accidentado, es decir, un terreno que para nada es llano. Ese terreno es un poco especial, ¿eh? Entonces, ¿cómo un coche, se supone que con 5 personas, puede llegar hasta allí? Un simple utilitario, cuando tienes que ir en un 4x4 y tardas en llegar, creo que unos 50 minutos. Sí, y no llegas además al mismo sitio donde fueron encontrados los cadáveres. Tienes que quedarte un poco más abajo. Entonces, mi planteamiento es, si os parece bien, ¿fueron con ellas ya muertas o las llevaron vivas hasta allí? ¿Y cómo fueron ellas allí hasta allí con ellos? ¿Les conocían? Sí, claro, aquí se plantea la duda de si realmente el crimen ocurrió en el lugar donde fueron encontradas las niñas o fue más lejos, ¿no? Y parece ser que en el levantamiento del cadáver, que se hizo bastante mal, ¿no?, levantamientos, pues ya lo comentaremos, ¿no?, pero se encontró, pues, que había mucho barro, sobre todo en los pies de las niñas había mucho barro, y además había llovido pocos días antes, ¿no? Entonces, esto, pues, postula hipótesis de que hubieran caminado un trayecto hasta llegar donde aparecieron enterradas, es decir, que no murieron donde fueron halladas, sino que fueron asesinadas en un sitio más lejano, sería una hipótesis, ¿no? Incluso se cree, pues, que como llevaban tanto barro, pues que quizás se ahogaron en algún sitio, que hubiera algún estanque o algún sitio, es otra teoría que se barajó también. Sí, ahí hay, efectivamente, es un camino impracticable, es un camino que ya de por sí, sin haber llovido y sin haberse movido aquello y tal, eso era un camino que para pasar por él hacía falta conocerlo muy bien. Cerca de allí había una especie de caseta, y esa caseta es la que utilizaban estos personajes que conocemos y que están, además, que fueron declarados autores en el juicio. Hay un autor confeso. Hablamos de Anglés y de Ricard, ¿verdad? Eso, y de Ricard. Pues esa caseta la utilizaban, pues, para muchas cosas. Parece ser que allí, pues, tenían relaciones con homosexuales, había gente que subía para comprar droga o para consumirla allí. En fin, que era una caseta que yo supongo que nunca se pudo comprender cómo esa caseta la habían formado allí, pero en realidad lo que sí ocurrió era que estaban usadas casi siempre por Ricard y por Anglés. Y esa caseta, pues, fue luego después motivo de las investigaciones técnicas policiales y forenses que se podían hacer en aquel momento, porque primero no había policía científica con aparato suficiente para hacer todos los exámenes que se debían de hacer. Hubo un problema, además, porque se requirió la presencia de un catedrático de medicina legal, en este caso fue Luis Frontera, sí, que es el catedrático de medicina legal de la Facultad de Sevilla. Y hubo una disensión entre los forenses oficiales que habían practicado la autopsia con anterioridad y otros dos forenses en unos análisis donde pelos y tal. La verdad es que estoy de acuerdo cuando Luis antes había dicho que la aparición del cadáver y las investigaciones que podían haber salido de ahí, de ese lugar, de los elementos y vestigios que se podían haber encontrado allí, no se hizo como debía haber hecho, ni siquiera desde un punto de vista con un cierto rigor científico, y la verdad es que pues se perdieron muchos datos. Bien, amigos Luis y Salvador, aquí nos surge la primera pregunta. Es decir, no sabemos si ahí ya llevan cadáveres, pero es que un coche, que es que dicen que es incluso complicado, y llevar el peso de 5 personas, yo no sé hasta qué punto pero te planteas muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué aparecen allí? ¿Han sido muertas allí? ¿No han sido muertas allí? Uh-huh. O sea, porque todas han sido, en fin, todas mueren por disparo de una pistola, un disparo a la cabeza, y según la autopsia parece ser que a bocajarro. No se dan más datos, no se hicieron análisis de pólvora, no se hicieron análisis de muchas cosas más. No se y el coche no se llegó a analizar, ¿no? ¿Eh? El coche no se llegó a analizar. Bueno, no, el coche, ni el coche, ni la moqueta sobre la que estaban todos los cadáveres, y si ahí aparecieron cadáveres con la cabeza desprendida, y hubo misterios de que le habían cortado la cabeza, y cuando, bueno, el soporte muscular, eso Borrás, que además es médico en ejercicio, lo podrá explicar mejor que yo. El Bien. Soporte de los huesos son los músculos y los tendones. Cuando sí, ha pasado un cierto con tiempo, eso, con eso, ya no aparece eso, ¿no? Con eso iremos luego. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical, si os parece, sí. Y seguimos después. Bien, Salvador. Sí. Y Luis. Sí. El 27 de enero del 93, dos apicultores hallaron los restos de las adolescentes en una fosa de un paraje conocido como Partida La Romana, cercano a Tous. El hallazgo de los cadáveres y el conocimiento posterior de las vejaciones a las que habían sido sometidas provocaron una profunda conmoción en la sociedad española. Recuerdo incluso a Nieves Herrero entrevistando a Fernando García para el programa de Tú en directo el mismo día que aparecieron los cadáveres. Morbo absoluto. ¿Cierto o no? Sí, sí, esto es una auténtica intromisión en la intimidad de las personas, ¿no? Porque a pesar de que Nieves Herrero es un excelente profesional, por supuesto que sí. Creo que en este día no afinó mucho, ¿no? Porque, claro, una persona que acaba de conocer que su hija ha muerto, lo que hay que hacer un poco es dejarla en paz, ¿no? Dejarla tranquila para que suma ella sola este dolor, ¿no? O consolarla, pero en ningún momento, pues de cara a una promoción de una venta comercial de una cadena televisiva, pues que se les entreviste, ¿no? Esto quizá fue un poco de un error, quizás en este caso, de esta periodista, ¿no? Uh-huh. Quizá. Bien, a vuestro entender, ¿qué datos tenemos sobre el hallazgo de los cadáveres? ¿Quiénes localizan los restos? Son estos dos apicultores, por supuesto, y yo supongo que también darán aviso a las autoridades. Y una vez que llegan los forenses, ¿qué es lo que se encuentran? Bueno, lógicamente, cuando aparece un cadáver, lo primero que se hace es avisar a la policía, ¿no? Estos apicultores avisan a la policía, pero la policía avisa a su vez al juez de guardia. Entonces se presenta la comisión judicial, que está formada por el médico forense, por el juez de guardia y por la policía científica. Y entonces se procede a la investigación. Parece ser que aquel día pues había un forense que era interino, que tenía poca experiencia. La policía científica, pues tampoco era quizás la que se requería para un caso de tanta envergadura. Es que acudieron el juez del pueblo, o sea, el juez de la cabeza del partido, que era de un pueblo, acudió el forense de un pueblo y acudió la Guardia Civil del pueblo, que no era ni mucho menos la policía científica que tenía que haber acudido en aquel momento. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, claro, se vienen desbordados, ¿no? Porque era un tema pues muy mediático, además muy complicado, ¿no? Mm. Quizás tenía que haber venido gente muy experta, gente de efectivamente, Madrid, efectivamente. Gente pues gente con mucha preparación en temas de manchas, de ADN, etcétera, ¿no? Quizás el caso este, pues lo que falló mucho fue el levantamiento cadáver, que se hizo de una forma un poco primaria, se dejaron manchas, se dejaron pelos. Y además televisado. Sí, ojo, un detalle, Salvador y Luis, es que estos apicultores no encuentran un cadáver, encuentran algo que sale de la tierra, que es algo parecido a un puño. Sí, no encuentran un cadáver. Parece una mano por allí, que yo no sé, que ya no, bueno, puede ser que el agua se llevara a las tierras de arriba que habían estado removidas y no estaban compactas aún. Puede ser que la mano esta la hubieran dejado sin tapar suficiente. Bueno, un error al enterrarlas en la fosa aquella, ¿no? pero sí. Aparece una mano subsola, una mano sola, y sobre la mano se empieza a escarbar y se empieza a hacer la fosa y se empiezan a sacar los cadáveres. Espera, ¿una mano desenterrada o una mano totalmente fuera? No, una sí, mano fuera estaba, ¿eh? Estaba fuera. Lo extraño es que una mano... Desprendida del cuerpo. Sí, sí, una mano no puede ser que esté fuera, porque como en el campo hay animales, hay gatos, hay zorros, se lo habían comido, ¿no? Entonces es una cosa muy extraña. Quiere decir que esta mano, pues, había seguramente, como había llovido poco antes, sí, arrastrado. Pues seguramente esta mano pues había ido subiendo poco a poco. Se había llevado la tierra de las arribas, de la superficie del hueco, que no estaban compactadas. Exactamente, entonces hubo un corrimiento de tierras o que fuera, eso, y apareció espontáneamente esta mano. Si esta mano no hubiera aparecido, quizás nunca, todavía hoy en día, no se hubiera descubierto estos cadáveres, posiblemente. ¿Y esa mano estaba cerca de los cadáveres? Sí, en la misma fosa. Bueno, era la mano de la fosa, de una de las víctimas. Pero hablamos de que estaba el miembro desprendido del cuerpo. ¿O no? No, desprendido, o sea, podía estar desarticulado, o sea, la mano fuera de su propia articulación, pero desprendido del cuerpo como tal, o sea, lo que yo quería aclarar. Bien, no. Decirme cómo encontramos los tres cadáveres. Bueno, los tres cadáveres estaban en la fosa, entonces era el cadáver de las tres niñas, ¿no? Uh-huh. Y más o menos, pues las niñas iban vestidas y tenían numerosas contusiones en todo el cuerpo, estaban con las manos atadas. Eso fue una cosa que no se aclaró, porque en un principio la mano no estaba atada. Yo creo que efectivamente la mano se desprendió de su parte de estructura esquelética, y para que no se perdiera ningún hueso o algo, pues posiblemente alguno de los guardias civiles pues la pudo atar al resto de su cuerpo para que no se perdiera y se pudiera confundir con otros esqueletos que estaban al lado, ¿no? Sí, quizás sí, porque de hecho había una mano que estaba desatada, ¿no? Eso es. Que es la que justamente estaba al exterior, ¿no? Pero luego... El resto, en el informe de levantamiento, consta que estaban atadas, ¿sabes? Sí, las ató la policía o estaban atadas anteriormente, también queda un poco confuso, ¿no? Porque se hizo tantos errores se hicieron en aquel levantamiento que realmente queda pues muy confuso, ¿no? Luego los cadáveres estaban debajo de una alfombra. Sí, una especie de moqueta. O una moqueta. Sí. Hay quien dice que es una alfombra y hay quien dice que es una moqueta. En los informes de la Guardia Civil se habla de moqueta, pero en los informes del juzgado se habla de alfombra, tampoco queda muy claro, ¿no? Lo cierto es que, además, una de las víctimas tenía la cabeza desprendida del cuerpo. Sí. Y esto, pues, hubo unas especulaciones de que pues podía haber sido decapitada con algún tipo de arma, pero después se investigó en profundidad cuando se hizo la autopsia y se vio que no había ninguna herida de cuchillo ni de arma blanca, sino que esta cabeza se había desprendido espontáneamente. Sí. Esto puede pasar a veces un cadáver. Fijaros, yo lo que he encontrado es que son dos las que aparecen sin cabeza. Son las dos. Pero que podía, que eso, efectivamente, como dice Luis, puede ser normal. Se pierde el soporte muscular y tendinoso, naturalmente, de esa estructura y se puede separar de la articulación perfectamente. No hay nada que lo mantenga. Y la cabeza, el propio peso del cráneo, puede naturalmente llevarla a otro sitio en el momento que tenga espacio para poderse mover. El peso y la postura del cuerpo. Sí, si está haciendo presión... Depende de la postura, exactamente. Claro, sí. Si está haciendo presión. Lo curioso es... aquello es un desastre, ¿no? Pero además, yo digo, una persona que... O dos personas que cometen un crimen, si esto es una orden que viene de arriba de unos sectores muy poderosos, no dejan tantas pistas alrededor. Y menos un carné sanitario de uno de ellos. Y ojo, y hablamos de que ese carné aparece a los dos meses del asesinato, que ha llovido, que ha habido viento, y ese carné sigue ahí. Sí, no fue exactamente un carné, pero vamos, sí apareció el nombre. Sí, parece que era un informe médico. Informe médico. De cuando, ¿sabes? Cuando uno va a un hospital, que le dan el alta, pues tiene la obligación un hospital de darle un informe médico, ¿no? Y este informe justamente era de un hermano de inglés. Sí. Y además este hermano de inglés entonces vivía lejos de allí. Es extraño que estuviera este informe cuando él no estaba en esta zona, ¿no? ¿Creéis que alguien lo puso? Esto es muy probable, yo pienso que sí, porque este informe, si hubiera estado a la intemperie tanto tiempo, un papel cualquiera, pues se pudre, ¿no? Y se hace ilegible. Y parece ser que este informe pues se pudo leer perfectamente, por lo menos se pudo identificar el nombre de la hermano de... La familia de Anglés. Anglés, ¿no? O sea que... Pero hay que señalar que la familia de Anglés tiene dos hermanos, que uno de ellos con deficiente mental... Y el otro que tampoco está muy claro, ¿no? Y uno de los testigos, en una declaración que nunca se le echó mucha cuenta porque tampoco tuvo asentamientos, y es que no se investigaron todos los caminos que tenía que investigarse, pero en fin, y el hecho en sí lo que venía a decir era que habían visto un coche con los hermanos y con la chica metida dentro del coche, con los hermanos, Anglés conduciendo y con la gran. Esto no se llegó nunca a probar. Y tenía deficiencia de que tantas personas dentro de un coche llamaban mucho la atención, y por eso no se le dio y por la importancia ninguna, ¿no? Pero el que uno de los hermanos conociera la presencia de aquella caseta y lo que se hacía en ella, y que pasara por allí y que tuviera algún contacto con las chicas si estuvieron allí vivas o lo que quiera que sea, pues no es de extrañar. A mí no me hubiera extrañado en absoluto, ¿no? Sí, o incluso que hubiera ido después, ¿no? Que hubiera ido después, claro, que había... O el que restos había. ¿Creéis vosotros que puede haber sido alguien del entorno familiar que, arrepentido por lo que se ha hecho y que lo sabe, deja esa pista ahí? Esto es una hipótesis también que podría ser, sí, cierta también, ¿eh? Mm. Una forma de decir, mire, aquí están los asesinos, aquí están los culpables, ¿no? Alguien que quiera, pues de alguna manera he sentido pues un remordimiento de conciencia por lo ocurrido, alguien que estuviera enterado de lo que pasó y quisiera que realmente se hiciera justicia. Y que ayuda, y que desenterrase la mano también. También podría ser. Sería una posibilidad también, ¿eh? Bien, decirme, de los informes, tanto de la autopsia, ¿realmente qué es lo que podemos, qué información podemos sacar de ahí? Porque yo creo que si una autopsia se utiliza como se debe, puede dar mucha información. Sí, pero hay puede aclarar muchas cosas. Desde el punto de vista policial, poquísima. ¿Por qué? Porque todo se limita a decir que la causa de la muerte es un disparo, un disparo efectuado en la cabeza a bocajarro, o sea que la distancia es mínima. A bocajarro es cuando el cañón tocante, que se llama, el cañón está tocando la cabeza, está tocando la piel. La dirección del proyectil, no se busca el proyectil si está o no está dentro, si no está, aquello no apareció por ningún sitio, ni si hubo casquillo ni no hubo casquillo, o sea, no apareció nada, ¿no? Y luego después hablan de señales de agresiones sexuales, y sobre todo las tres aparece con unas extensiones anales que producida o por la introducción de un cuerpo extraño o por un miembro viril un poco fuera de lo normal, o sea, grande, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, no obstante, Salvador, había una de las tres, sí, que era virgen, ¿eh? O sea, que no fue penetrada, por lo menos vaginalmente. No, eso es, que no se señala que tuviera agresión sexual vaginal. Vaginal. Eso, sí, vaginal, pero no, pero sí anal. Pero sí anal. ¿Eh? Exactamente, sí. Bueno, otro dato también que apareció, pero poco más, ¿no?, de la autopsia, pues otro dato que es importante también es que las niñas fueron torturadas antes de morir. Sí, esto se puede saber en la autopsia. Hay muchas marcas de señales que además fueron hechas en vida, sí. Nosotros, hay una contusión... Hay un pezón y la aureola de una que falta también, que parece que fue arrancado. Exactamente, hay un acto, y esto es totalmente sádico, ¿eh? O sea, arrancar un pezón, cuando yo he visto algunos casos, pocos afortunadamente, ¿no?, pero cuando una persona arranca un pezón de una mujer, esto es típicamente sádico. Esto allá, esta pista orienta hacia un móvil puramente sádico. Sí, ¿no? Y las lesiones, sexual, que había, ¿no?, muchísimas lesiones. Bueno, sí, junto a las lesiones, ¿no?, y tal, lesiones. Había que ver. Pero ahí, Luis, había que haber estudiado muy muy a fondo todos esos pliegues, todos esos restos posibles. Había que haber estudiado, yo qué sé, a ver, bueno, había que haber agotado el terreno y no haber dejado pasar a nadie. Eso sí, era lo primero. Es lo primero, hay que poner una cinta, ¿verdad? Una cinta y no pasar nada. Y luego después recoger toda esa tierra y analizarla palmo a palmo. Y polvo a polvo, y terrón a había que haber hecho una gran labor ahí que no sé. Pero daros cuenta que en los alrededores se encuentra, vamos, hasta un guante, tres cinturones, uno de ellos con apliques metálicos y otros dos marrones, un bote de laca para el cabello, un bote de espuma moldeadora también para el cabello, una cinta de Antonio Machín, una caja de medicamentos de marca Zantac. Es decir, ¿esto pertenecía a las chicas o era de ellos y lo utilizaron de Seguramente era de ellos esto. Como ellos iban habitualmente a esta caseta a hacer de todo, a lo mejor hacían orgías allí o iban a tomar droga, pues... Sí, allí iba gente de la zona también cosas, a comprar, sí, droga, pues... Puede ser de cualquiera, ¿no? Cualquiera que pasara, sí, por ahí. Sí, pues. Y además se hicieron cosas y luego después creo que se examinaron un número determinado de pelos que los se hicieron en un gabinete de investigación gallego que lo faltó, y que además se da la casualidad de que ninguno de los pelos que se analizaron pertenecían a Ricardo. Sí, sí. Es decir, si hicieron dos autopsias, ¿no? Una fue la autopsia oficial. Sí, y después fue Clara Slotella, el forense de allí, del pueblo de Valencia. Y luego se hizo otra autopsia, que fue Frontela, que fue una autopsia pues de parte, ¿no? Que fue pagada pues por los padres, o por menos el padre. Sí, eso, fue solicitada por el grupo ese de padres. Por esta asociación de padres de las niñas, ¿no? Pero esa autopsia yo no sé si se llegó a determinar, si llegó a terminarse, porque por lo visto Frontela solicitó del juez o de no sé de quién que no lo dejaron trabajar, que no encontró colaboración ninguna o algo raro pasó. Frontela se quejó porque cuando se hizo la primera autopsia, pues claro, sacaron muchas muestras y entonces él no pudo disponer de estas muestras, por ejemplo, se llevaron la vagina para estudiarla, sí, para hacer el estudio microscópico, entonces él no pudo disponer de estas muestras, claro, para poder hacer su segunda autopsia, ¿no? Eso es, entonces, sí, la segunda autopsia... ¿No pensáis que se les fue de la mano todo esto, que no supieron actuar las autoridades con esto y que luego gente ha dicho, oye, pues vamos a utilizar esta mala praxis o mala forma de trabajar como que ha sido algo de conspiración, como que ocultan algo? Sí, sí, yo se he olvidado, opino esto, o sea, que fue un poco una chapuza, ¿no? Con todo respeto a los profesionales que intervinieron, ¿no? Pero fue un poco chapuza la autopsia, el levantamiento de cadáver, la policía científica se hizo un poco mal, ¿no? Entonces, como había tantos cabos sueltos, tantos errores, claro, pues aquí había todo tipo de especulaciones, ¿no? Hasta podía haber sido los extraterrestres aquí, porque cuando hay tantas dudas, puede ser cualquiera, ¿no? El autor de este asesinato. Entonces, claro, esto aprovecharon, pues, programas de televisión para hacer el agosto, ¿no? Para ganar mucho dinero y se aprovechó muchísima gente, ¿no? La creación de asociaciones, como la creada por el padre de una de ellas, que consiguió mucho dinero con esto. Sí, recuerdo Luis y recuerdo Vidal, que me contaron que alguien que estuvo muy cerca del tema o lo vio por televisión, porque esto fue televisado, o al menos se hizo una película y se hizo un reportaje, una cosa de esta. Cuando los guardias civiles que actuaron en el sacando los cadáveres y naturalmente moviendo todo aquello y demás, una vez que los cadáveres estuvieron colocados en plásticos y ya puestos allí encima y tal, pues para que se llevaran las alfombras o las moquetas que eran las que envolvían los cadáveres y demás, pues las sacudieron debidamente para que así no pudieran dejar, en fin, para que fueran limpitas, digo yo, porque no lo encuentro, vamos. Sí, sí, exactamente, limpiaron a la alfombra. Fijaros, entre los restos aparecen varios elementos que pueden ser de tortura. Dice, aparecen dos troncos de madera, uno en forma triangular y otro en forma rectangular, con una cuerda enrollada en uno de sus extremos. Y luego hay una camiseta que en su interior tiene dos piedras de tamaño mediano, que las cuales, bueno, pues son de forma circular, pero que no presentan irregularidades significativas. Y luego después también hubo unas heridas que coincidían con unos golpes dados en una de las camisetas por la espalda de una de las chicas. No, aquello fue una tortura, fue una o varias torturas. Ahí se desarrollaron una serie de actos sádicos que evidentemente dejaron muy marcado todos los hechos y que después estos son los que dan lugar a todas estas fabulaciones y a todas estas imaginaciones que pueden salir, que pueden tener algo de realidad. Yo pero realidad deformada, y desde luego son divagaciones muy lucrativas, como lo fueron para Juan Ignacio Blanco. Pero Juan Ignacio Blanco ahí, yo no sé, yo lo conozco personalmente a Juan Ignacio. Pero yo creo que lucrativa no, poco dinero ha podido coger, porque incluso el libro que escribió se lo retiraron. Una de las madres se quejó de que salían fotos de la autopsia de su hija y no estaba autorizado o algo de eso. Ojo, pero el libro que hizo con la ayuda del padre de una de ellas, sacando fotos de la autopsia de la hija. Parte del prólogo, sí. Por eso. Además, este libro se hicieron 10.000 copias, 10.000 ejemplares. Normalmente un libro de 10.000 ejemplares. 10.000 copias. Tiene mucha tirada, pero se lo retiraron del mercado, ¿eh? Sí, sí, pero ya estaba hecho los 10.000 ejemplares. Sí. Y se considera que un libro que tiene más de 1.000 ejemplares ya es un libro exitoso, ¿no? Entonces sí, se vendería mucho ese libro, ¿no? Hay que tener en cuenta que Ignacio Blanco era diplomado en criminología y era periodista también. De hecho, estaba trabajando en el tema del Pelícano o el Mississippi. Sí, con Pepe Navarro. Sí, pero yo creo que ahí ya se le fue un poco la mano. Con tanta teoría. Es que hay que escuchar a... Fíjate que pensamos, Salvador, sí. Luis, pensamos que a Pepe Navarro se lo cargaron de ahí porque decía verdades, y es justo al contrario. No, Pepe Navarro no salió de ahí por ese motivo. Salió más tarde y por otros motivos. Totalmente ajenos a lo que es el tema de Alcácer. ¿Tú le conocías a Pepe Navarro? ¿Me lo aseguras que es así? Sí, sí. Salió por otros motivos, no por Alcácer, como tenemos esa creencia generalizada. No. Fue posterior y fueron otros motivos los que impulsaron la falta de opinión y de consenso que pudo haber en lo que Pepe Navarro pensaba con respecto a otros programas. Pero vamos, que ahí lo que sí ocurrió fue que Pepe Navarro exigió de Farinacio que continuara trabajando como periodista allí o que se fuera y que siguiera con la niña de Alcácer. Entonces se juntaron él y el padre de Miriam, que fueron los que tuvieron todo el tema, y había que escuchar muchas veces las conversaciones y las declaraciones que estos hombres han sido sometidos, declaraciones de gente de la Guardia Civil, declaraciones de gente de juzgados y tal, de pruebas que habían desaparecido, de cosas que tal, y claro, los escuchas cómo lo cuentan, cómo lo narran y cómo lo dicen, cómo han desaparecido algunas actas, algunos documentos, algunas cosas, y dicen, pero bueno, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué está pasando aquí? Y eso lo que te da lugar a pensar que efectivamente, con la independencia de que se hiciera o no bien los inicios de la investigación, que por desgracia no se hicieron lo bien que tenían que haberse hecho, sí te da lugar a pensar en cosas que han podido ocurrir que no son ortodoxas en absoluto. Exactamente, y estas teorías de la conspiración, que sería gente muy importante detrás, gente muy poderosa, yo francamente esto no lo creo, porque lo que hemos dicho antes, ¿no? Si se hubiera hecho, esta gente hubiera intervenido, esta gente tan poderosa. Los cuerpos no aparecen, eso es lo primero. Claro, exactamente, y hubieran hecho muy bien, no hubiera sido un crimen. Lo hubieran hecho de otra forma, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Pero a mí, pero tampoco me extraña el que individuos de esta catadura y de esta forma de pensar y actuar hubieran propuesto a estas chicas, pues a gente, para que previo pago de su importe, pues pudiera mantener relaciones sexuales con ellas. ¿Vosotros pensáis que este crimen ya lo tenían planteado o fue algo en el momento? No, esto se les vino a la mano. Esto no había dado planteamiento ninguno, porque las chicas salían esa tarde a ver a amiga y ahí era su fiesta con los demás y ahí lo que se interpuso fue que se encontraron con el coche de uno de ellos. ¿Y se subieron voluntariamente o no? Pues alguna de ellas es posible que lo conocieran de las discotecas. Sí, o se conocen de vista. Por los pequeños todo el mundo se conoce. Eso. Aunque no sean amigos, pero se conocían de vista. Y sí, lo conocían de las discotecas y demás. Sí, de las discotecas se conocían. Bien, hay otra teoría. Fijaros, las snuff movies. ¿Pensáis que puede haber sido grabado todo esto? Es posible. Vamos a ver, que se grabara a mí no me extraña, no me extraña que haya podido ocurrir, no estoy diciendo que no me extraña que no se hiciera una snuff movie, no, vamos a ver, una snuff movie produce mucho dinero, hay mucha gente en el mercado que las compra y hay mucha gente que paga mucho más por estar presente cuando se graba. O sea, que lo que no van a hacer es montar todo este tinglao, porque hay que montar un tinglao para hacer una grabación con respecto a esto, y que además llevar gente allí o tratar de venderla, tratar de comercializar con ella. Y sin embargo, esa posible película de tortura no ha salido en ningún sitio. Pero a ver quién la distribuye. Salido, ¿eh? Pero un momento, a ver quién la distribuye. No, pero bueno, hubieran salido algunas copias. Mira, no se distribuyeron ninguna otras películas que han podido comprometer a actos no similares a este, pero sí comprometidos, y sin embargo tampoco se han distribuido, y sin embargo había media humanidad o medio Madrid que tenía copias de alguna película. Si se hubiera enterado todo el mundo, si estas películas se hubiera realizado, todo el mundo se hubiera enterado y los hubieran detenido también. Yo veo un poco descapellado que se hubiera... Sí, yo creo que eso... ¿Vosotros, vuestras teorías son que puede haber más gente implicada? Sí, ¿solamente sí, fueron estos dos detenidos? Sí, podría haber también que es factible. Pero gente en el plan de amigos de ellos, o sea, gente de su calaña. Esas propuestas de decir, oye, mira, que tengo unas nenas nuevas, que son niñas jovencitas y tal, y que mira que las tengo, tal, eso ha podido ocurrir. A mí no me extraña. Incluso algún hermano de inglés, o algún amigo de inglés, de... Entonces, también puede ser. Sí, que algún amigo sea el que ha dejado la documentación y la mano al descubierto. Quizás sí. Podría ser este amigo. No me extrañaría. Mira, incluso de la misma familia de inglés. Ahí había gente que había los hermanos que algunas veces en sus manifestaciones incurrían en verdadero odio hacia su hermano mayor. Este los tenía dominado en absoluto. Y además este no era la primera vez que tenía relaciones sádicas. Él tuvo una novia que tenía, que le pegaba unas palizas de vuelta y que la tuvo amarrada en su casa durante mucho tiempo, allí sin salir. la tenía secuestrada, o sea que es un crío que digo crío porque entonces era jovencito, reclamado además porque estaba en busca y captura, sale en un permiso carcelario y se dedica a hacer cosas como esta, o sea que en definitiva, y la Romana, ¿sabéis que hay tres crímenes más con el tema de la Romana también sin descubrir, y un cuerpo desaparecido que ha aparecido allí indeterminado? Aquella zona es peligrosísima, ¿eh? Sí, sí, de hecho debajo de la alfombra donde pusieron las tres niñas. Yo hablaba el otro día con alguien que vive cerca de allí y decía, allí no pone el pie ni Dios por la tarde. Una vez que oscura es que no pasa nadie por allí. Sí, sí, porque en el levantamiento del cadáver, cuando hicieron el levantamiento del cadáver de las niñas de Alcácer, aparecieron dos vértebras que luego se analizaron, las analizaron los forenses y Frontela, y no era ninguna vértebra de las niñas. Uh-huh. Eran las vértebras humanas de alguien desconocido. O sea, que no es de extrañar que o inglés, o bien otra persona, o un amigo suyo, otras parecidas. Que hayan matado a más gente prostituta allí, ¿eh? Con alguien, sí. Puede ser que alguna desaparición más de alguna otra chica, pues que hubieran hecho que no fuera la primera vez que actuaran de esta forma. Y ahora hay pendiente tres crímenes más, de tres crías, un chico con tres crías, que se fueron también a pasar un fin de semana por allí, por alguna de aquella zona, se metieron a la casa y han aparecido muertos en una rotonda de menos de un kilómetro, los tres. Fijaros, las investigaciones policiales hicieron apuntar a que el triple crimen fue cometido por dos delincuentes comunes como es Antonio Anglés y Miguel Ricard. Pese a la gran controversia surgida, vosotros recordáis a Fernando García, el padre de una de las chiquillas, diciendo que esto es un montaje y que no tiene nada que ver con esta historia. Bueno, yo creo que el padre estaba un poco oído, y es lógico, ¿no? Porque una persona que pierde su hija pues estaba descompensado y al final ya decía tonterías, no sabía dónde estaba el padre, es decir, el señor García, ¿no? Uh-huh. Porque tenía casi ideas delirantes, ¿no? Este complot, se sentía perseguido, se sentía víctima de organizaciones políticas, etcétera, ¿no? Pues era un hombre que estaba muy afectado anímicamente. Lo que pasa que también era un hombre con unos trastornos paranoides. Sí, paranoides graves, que a veces se produce en una persona que sufre un grave acontecimiento. Pero no supo controlar la influencia de los medios y eso le enriqueció de una cierta manera, porque quiso crear una fundación de niñas de Alcácer. Se creó, ¿eh? Pero que legalmente nunca llegó a existir, pero sí que recibió dinero por ello. Gente decía que le veían un coche valorado de más de 48.000 euros y que le veían que tenía también dos áticos valorados en 150.000 euros cada uno. Esto sale en el periódico El Mundo el domingo 17 de noviembre de 2002. Y luego, aparte, bueno, pues ese lucro, que es lo que dice la gente, o sea, tanta intención, tanta lucha, y al final aquí parece que no se está haciendo nada por esa fundación. No sé cuál es vuestra impresión. Es que en aquel momento ese hombre se lanzó a la calle, dejó de trabajar, porque el negocio que él tenía, el de los colchones, la fábrica de colchones y demás, este lo llevaban también su propio padre, o sea, el abuelo de las niñas, y un hermano o dos hermanos de él. Y él deja de trabajar para dedicarse exclusivamente a investigar todo el tema de la muerte de las niñas. En un principio había un gran grupo ahí, que era el de todos los familiares de él y de los familiares de las otras personas. Ten en cuenta que había una de las chicas que tenía el padre, estaba en una enfermedad terminal ya, el pobre, y que hubo después este Fernando se quedó viudo, la mujer de él y tal, pues murió también, pues murió además, yo creo que de la pena que tenía de lo que había pasado con su hija. O sea que fueron muchas cosas colaterales ahí. Este hombre tuvo trastornos, yo creo que sí, Luis. Yo creo que este hombre hubiera necesitado tratamiento psiquiátrico. Sí, yo creo que cualquiera de nosotros que nos pasara un hecho de este tipo tan traumático, pues acabaríamos mal de la cabeza. ¿Qué pensáis de la huida del señor Anglés? Bueno, aquí hay un fallo muy grave de la Guardia Civil, creo yo, ¿eh? Porque en una zona tan pequeña, en un pueblo tan pequeño, cuando se sabe ya que los asesinos son Ricard y Anglés, pues la policía tiene que haber acordonado la zona también y haber hecho un registro minucioso de todas las personas, ¿no? Parece casi inexplicable esta desaparición, ¿no? Bueno. Desapareció, pues o que alguien ayudó, posiblemente alguien escondió o le ayudó, o que actuó muy mal la Guardia Civil, no se sabe, pero lo cierto es que la desaparición es un poco sorprendente, ¿no?, también, y es uno más de los muchos errores que se cometieron. ¿Creéis que está vivo? Yo tengo mis dudas. No sé, yo creo que sí, porque si es una persona joven. Sí, pero tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas primero de que efectivamente fuese Anglés la persona esa que se fue de polizón de Lisboa a Irlanda. Ah, este no era, no, no, porque sí. Se ha confirmado por el ADN que no era él, ¿eh? Claro, y yo creo que en las circunstancias que se movieron ahí y que, no, yo creo que una de las vías que se podían investigar era la muerte de Anglés y el enterramiento de Anglés. Porque es difícil, hombre, él lo tenía fácil. Él, primero, en su casa se conocía y se hablaba portugués y brasilero. Él nació en Brasil, ¿eh? Aunque se lo trajeron muy muy pequeñito a España, pero vamos, que todas esas ascendencias lo podía tener fácil. Pero de todas formas no es nada fácil vivir en un pueblo en Brasil y estar escondido tanto tiempo y no saber absolutamente nada de él. Es difícil que eso pueda ocurrir. Puede ocurrir, no digo que no, puede ocurrir. Pero es difícil. Y además el hecho de que se marchara a Irlanda era mucho más fácil para él haber cogido cualquier medio de transporte de Lisboa a Brasil, precisamente, a cualquier sitio de Brasil, y estar metido en una selva y estar metido por ahí. O sea que eso puede ser, ¿no? Pero bueno, yo creo que a Anglés le pegaron dos tiros y lo enterraron. Es que fijaros, cuando se habla del Seat Ronda, que traslada el cuerpo o a las chicas, dicen que supuestamente ese coche tuvo que sufrir desperfectos por el empedrado del terreno y que se pudo llevar al taller, a un taller cercano. Tampoco se investigaron eso. No. Tampoco se hizo ninguna investigación. Porque además el coche, verás, el coche que tenía estaba a nombre de Ricard, porque él tenía un Opel, ¿no? Y ese Opel era el que tenía Ricard, mientras que este que era nuevo, que era un Seat... Un Ronda. Sí. Ronda, eso es, Seat Ronda, pues este estaba a nombre de Ricard, porque Anglés además no tenía permiso de conducir. Lo peor de todo esto es que en un sitio tan pequeño, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo está, donde tal, haya una persona que está en permiso, en busca y captura y que no esté detenido. Eso, yo que sé, sí tiene una explicación. La explicación está en que una de dos, o está prestando servicios de información por otro lado, o la verdad es que no ha llegado a las autoridades que deben llegar, a las autoridades policiales, me refiero, a la Guardia Civil o la policía o quien sea, no ha llegado la nota de que está este hombre en busca y captura y que lo están buscando porque no ha vuelto a la cárcel. Bien, Salvador y Luis, vamos hacia la recta final. Me decía Salvador, ¿tú, Salvador, has podido revisar el informe de la autopsia? ¿Has podido ver alguna información más? Sí. ¿Qué es lo que me está llamando la atención? Bah, mucho. A mí, bien, yo estuve hablando, yo conozco bastante a Frontela y yo lo tuve como forense mientras yo estuve en el puerto. Intervino conmigo directamente en el tema del arropiero y lo conozco muchísimo a Luis. Y hablamos mucho del tema de las niñas de Alcácer y lo que le ocurrió y de que no pude hacer ninguna prueba y de que no se investigaron. Eso hubiera sido indudablemente vital para poder haber hecho cualquier investigación científica y además en orden y hubiera sacado bastante de ahí, ¿eh? Bastante y con pruebas suficientes para que no hubiera esos efectos colaterales de conspiraciones y de cosas raras que aparecen casi siempre. Se hizo mal desde el principio, la investigación no se llevó como se tenía que haber llevado, fue desafortunada la intervención de primordial cuando se encontraron los cadáveres, que hubiera dado mucho que decir y que hacer, y a partir de entonces pues eso es lo que suele ocurrir. Dice, yo siempre digo que no hay crímenes perfectos, lo que sí hay son investigaciones imperfectas. Uh-huh. ¿Luis? Sí, yo también estoy de acuerdo en lo que ha dicho Salvador. Pienso que sobre todo lo que se hizo muy mal fue que no se buscaron manchas, no se buscaron pelos, no se buscaron tampoco, no se hizo un análisis microscópico de muchas cosas que había por allí. Y entonces, claro, luego se envió a distintos sitios las muestras, pero no permitió que luego Frontera pudiera investigar más tampoco. Frontera pues hizo lo que pudo porque se encontró con una segunda autopsia. Él analizó muchos pelos, 13 o 14 pelos. Sí, si encontró unos pelos, él los mandó a analizar al País Vasco, a Carracedo, que es un patólogo de allí. Entonces, pues allí se encontró pues que había pues pelos de mucha gente, menos de Ricard. Efectivamente. Ricard, que era el único acusado, pues no había ningún pelo de él, ¿no? Sí, pero claro, hay que tener en cuenta que se encuentren pelos. Sí, habían pelos de pubis y había pelos de... O sea, que sí, efectivamente se podían haber hecho algunas cosas comparativas, uh-huh. algunos exámenes. Hombre, no estaba tan avanzado la policía científica como está hoy, indudablemente. Pero bueno, ya había muchas cosas que se podían haber hecho, ¿eh? Sí, por ejemplo, una cosa que se podía haber hecho es coger a los amigos de Ricard, por ejemplo, y ver si había pelos de ellos. Claro, ¿no? Y analizar muchas cosas más. Fijaros, Y tratar de ver grupos sanguíneos, uh-huh. en restos de huellas biológicas y, en fin, muchas cosas. Dos datos a añadir son los detractores del sumario y la investigación policial en torno al triple crimen de Alcácer dicen que si a una de las chicas le arrancaron un pezón, tuvo que suponerle tal shock que probablemente quedase inconsciente, además del resto de torturas a las que fue sometida ella y sus dos amigas, con lo que difícilmente pudieron llegar con sus propios medios a la fosa en cuestión. Podemos pensar que iban amenazadas, claro. Sí, y bueno, que... amenazadas, imagínate, ya llevaban secuestradas. Es que nos dice que llega un momento a decir que ya en shock, por más que te hagan, no sientes dolor. Sí, una vez que el organismo sufre un shock traumático, el dolor se ha terminado, ya ese es el límite, ¿no? Sí, el dolor tiene un umbral que por encima de este umbral ya no se experimenta más dolor, hay un tope. Claro, ese es el límite. Estas niñas tenían tanto dolor, fueron tan brutalmente torturadas posiblemente, que aunque les hicieran más daño, aunque las quemaran, aunque les hicieran más cosas, pues no sentían nada más ya. Sí, eso es, tú tienes totalmente razón, acabas de decir como se las quemaran. Es que ese es precisamente donde se ha podido demostrar en los quemados. Los quemados llegan a un umbral, a un rango máximo de dolor y ya aumenta no duele flama, más. Si aumenta la llama, pues ya no hay más dolor, no se puede más. Y luego otro añadido es sobre el interrogatorio de la Guardia Civil que se le hizo a los dueños de un bar del término de Catadau, próximo al lugar de los hechos, un local denominado Parador, al que acudieron Ricard y Anglés para comer algo en un momento de cansancio después de las torturas y violaciones. Si estuvieron, si no estuvieron, en qué fecha estuvieron, quién había, quién no había. Este bar estuvo una tercera persona también, pero fíjate que además luego después las declaraciones que efectúan la dueña y el dueño de ese bar en presencia de la Guardia Civil no las firman porque no están de acuerdo con lo que han dicho y con lo que se ha escrito. Uh-huh. O sea que ahí se hicieron las cosas. No se hicieron bien las cosas y yo creo que al ser un lugar rural y pequeño todos se conocen y entre todos se tapan. Sí, también pasa esto, ¿eh? También pasa. Por esto digo que puede ser que hubiera otro asesino que uh-huh. fuera algún hermano, algún familiar o algún amigo de los acusados. Y que los del bar incluso declararon primero que había tres personas tomando un bocadillo. Y luego dijeron que había dos, ¿no? Hay una cosa, ¿eh? Y Ricard está penando un tema, ¿eh? Y lleva muchos años encerrado. Y no habla ni Paula. Y no, nadie que está en unas condiciones óptimas para poder decir hubo más gente y decirlo en esos momentos para vengarse o para cualquier cosa, que eso es una cosa común, ¿eh? Hay un gran alto porcentaje de individuos que cuando confiesan que Pepito Pérez estuvo también, es cuando ya están detenidos, están hartos de estar encerrados y de que el otro esté fuera. Sí, sí, también puede ser que algún día pues Ricard hable y cante, ¿no? Y claro, sabe, realmente qué más pasó allí. Amigos, ¿no? Salvador y Luis, no cabe duda de que el suplicio tuvo que ser terrible horroroso. Yo os emplazo a un próximo programa, me tenéis que hacer los deberes sobre Jarabo. ¡Hombre! Lo sé, Salvador, porque me tienes pendiente todavía también el de asesinos de ancianas. También, O sea que me tenéis que hacer los deberes. Bueno, Luis también sabe mucho del Matavieja. Bueno, asesinos de ancianas, yo he tenido caso de las asesinos de ancianas de Reseps. Que yo lo vi también y fui a juicio y todo. Sí. Que mató a 10 ancianas en Barcelona. ¿Os parece bien que nos veamos en julio? Cuando queráis. De acuerdo. En el mes de julio preparamos algo, yo os aviso unos días antes, y a ver con qué más historias podemos sorprender y divulgar a nuestros oyentes para que tengan más conocimiento sobre estos casos. Cuando queráis me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias, Luis. Con personas tan agradables como ti, contigo y con Salvador. Muchas gracias y un abrazo a los dos. Un abrazo, Luis. Gracias. Adiós.